Bueno, mi querida gente que están del otro lado, estábamos escuchando hace un ratito nada más al Salmón Andrés Calamaro. Y a este, algún día prometo dejarlo entero. Si no es hoy, pega en el palo, ¿eh? Qué fuerza que tiene este tema de los Arctic Monkeys. 19:20 en toda la República Argentina. Dejamos la música de un lado, volvemos a la información, porque te lo anticipaba en los títulos de la jornada. Lo confirmó la provincia de Córdoba esta tarde vía conferencia de prensa. El propio ministro de Educación, Walter Graubach, aseguró que cerca del 75% de los estudiantes de todo el territorio provincial en sus tres niveles volverían a la presencialidad absoluta a partir del próximo lunes. ¿Qué pensarán las y los docentes? ¿Se podrá realizar? ¿Están dadas las condiciones? Hablamos con Federico Wagner, quien es delegado departamental de la capital cordobesa. Federico, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto con la Nexo. Hola, buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Nosotros bien y preguntándonos esto, ¿no? ¿Están dadas las condiciones para esta vuelta, como asegura el gobierno de la provincia de Córdoba? Mira, primero aclarar, porque por ahí hemos escuchado barbaridades como que los docentes somos vagos, que no queremos estar en el aula y demás cuestiones, y aclarar que no, que nosotros queremos estar en la escuela. Nosotros somos los que sostuvimos la educación pública todo el año pasado con nuestros propios recursos, con los tiempos, sin ningún tiempo de trabajo, trabajando 10, 12 horas que nos podían contactar durante las 24 horas. Y parece que a algunos comunicadores se les ocurre decir que somos vagos porque decimos que por ahí no están dadas las condiciones. Nosotros entendemos que la educación se da en el marco de la presencialidad. Nosotros, nuestro trabajo es aparte de la construcción del conocimiento con las y los estudiantes, es mediante la construcción de un lazo interpersonal y afectivo con ellos y ellas. Entonces, primero decir eso, nosotros queremos la presencialidad. Ahora, cualquier tipo de presencialidad, como hay un grupo de padres que ha salido a decir ahí, no. Sabemos que seguimos en pandemia, ahí el gobierno de Córdoba tiró otra vez, como suele hacer, distancias y tiempos y espacios que no están garantizados en todas las escuelas. En muy pocas escuelas se puede garantizar eso. Vos imaginate que yo soy profe de media. A nosotros, en las escuelas, la provincia históricamente nos entrega un banco donde entran dos sillas y dos estudiantes. Es imposible tener 90 centímetros de separación en ese momento. Uh-huh. Y si usamos esos bancos, que son los únicos que tenemos, y tampoco tenemos todos los bancos necesarios, porque la provincia no nos provee del material necesario para volver a completar las aulas, tampoco vamos a poder separar y tener esa distancia porque tampoco tenemos los bancos necesarios para tener un estudiante por banco. Entonces la provincia falsea datos, la provincia vive en otro mundo. Esta gente del Ministerio de Educación y varios, lamentablemente, de nuestros compañeros de UPC no están en las aulas hace muchísimo tiempo. Los que estamos en las aulas te podemos decir, esos números que dieron no son practicables. ¿Y por qué crees que lo hace? ¿Por qué han anunciado esto junto con el ministro de Salud, Diego Cardoso, en la tarde de hoy? Porque es 2021 y es año de elecciones y estamos a 2 semanas de las elecciones. Y la presión mediática y la presión de algunos grupos de poder en todo momento hablan sobre las escuelas privadas. El problema de la escuela privada es que el padre entiende que la escuela es donde está poniendo la plata, y muchas veces los dueños de estas escuelas privadas, porque son dueños de estas escuelas privadas, ya sea el clero o ya sean instituciones privadas, privilegian el negocio sobre otra cosa. Y la presión de los padres, y otra vez tenemos este problema de que los padres presionan para que los chicos estén en la escuela, y en realidad lo que pasa es que no tienen cómo, porque también esa es una realidad y hay que decirla, sostener a los chicos en la casa. Entonces nos convertimos no en un ámbito donde el chico construye conocimiento, se relaciona con otros, sino nos vamos convirtiendo lentamente en un almacén de niños y niñas. Y a ustedes personalmente, en cada colegio, ¿el cuerpo directivo ya le ha anunciado esto? ¿Ya es oficial entre los pares, Federico? Y ese es el otro problema que tenemos. Tenemos directores e inspectores generales que son más papistas que el Papa, y apenas supieron que se estaba discutiendo esto, ya han bajado líneas de acción sin esperar, porque el comunicado oficial fue hoy, por lo tanto el ministro Erdogan, la orden a nosotros nos la da hoy. Ya hace 15 días que se viene barajando esto, y hace 15 días que hay colegios que están impulsando la presencialidad plena, sin siquiera tener estas definiciones que dieron hoy los ministros. Uh-huh. Que sinceramente, en la situación es impracticable en muchísimos colegios. Tenemos muchísimos colegios con graves problemas de infraestructura que ni siquiera tendría que estar funcionando como colegios. Es grave lo que estás narrando, Federico, de que no hay condiciones edilicias adecuadas, que ni siquiera podrían estar dando clase. Es muy grave lo que está diciendo. No son todas las escuelas, pero existen escuelas así. Y sin embargo, la presión sigue siendo que sigamos funcionando. La presión es la figura. Hagamos como si estuvieran dadas las condiciones y los chicos adentro de la escuela. Hagamos como si no hubiera pandemia y los chicos adentro de la escuela. Tenemos más de 22 docentes muertos. Y muchos de esos docentes que murieron, varios, fueron los que le levantaron la dispensa tempranamente porque se le ocurrió a algunos directivos y los llevaron a la escuela, aún teniendo comorbilidades, y solamente una vacuna, contra una sola dosis contra el coronavirus, y fallecieron. Está el caso de Carán de Carro, que es uno de los casos paradigmáticos, que es en Punilla, que no tiene edificio. Pero no es el único colegio con ese tipo de problemas, es paradigmático ese. Pero aulas hacinadas, aulas que tienen 40 estudiantes, ¿cómo van a ser? La mitad de 40 es 20, y esos 20 no entran en un aula, por más buena voluntad que le pongamos los docentes. Uh-huh. Entonces llega un momento que parece que lo único que vale es la expresión de gente que no está en el aula. La expresión de gente que dice cosas sobre la escuela, sobre los educadores, que no son reales. Vuelvo a decirte, un año sosteniendo la educación pública en el país, y particularmente en Córdoba, con grandes dichos del gobernador diciendo que iba a comprar 100.000 computadoras, que no vimos ninguna. Yo personalmente trabajo en una escuela urbana marginal de Córdoba, que teníamos serios problemas de conectividad, y no vimos nada de eso. Se van en promesas, y sobre todo este año electoral presionan hacia abajo para figurar mejor en las encuestas. Federico Wagner, delegado departamental por la lista opositora de Córdoba Capital, muchas gracias por este contacto y seguramente vamos a seguir charlando a lo largo de la semana. Dale, cuando quieras, Leonardo. Gracias. Por la consulta. Gracias, abrazo. Hasta luego. Hasta allí, bueno, parte del cuerpo docente, habida cuenta de uno de los títulos de la jornada.